El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Respira que hay aire. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya me estaba asfixiando. Buenas noches a todos. Muy bien, bienvenidos a Demente nuevamente, como siempre, acá los martes a las 11 de la noche por la 90.1, la FM Moreno. Dementes, un programa de heavy metal. Buenas noches, Víctor. Hecho con mucho amor. ¿Cómo andas, Ari? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Acá andamos. Mauro Pachado. Así es. Víctor Rosales. Exactamente. Y Tatu, porque... No, pero Tatu dejala allá, en el fondo. Falta el señor Dani. Dani, que ahí está, estaba haciendo caca y venía. Sí. Bien, dejó los pañales. Sí, dejó los pañales. Era un tema que... económico, más que nada, ¿viste? Claro, sí. No, pero estaba con chiripá. Ah, bueno. La época era vieja, claro, escuela. La época. ¿Qué es eso, chiripá? Algo bien old school eso. El chiripá era un trapo. Sí. Como el de la gasa, pero un poquito más grueso. Sí. Entonces te envolvían con eso. Ah, el famoso pañal de tela, digamos. Claro, sí, llamaba chiripá. Con la bombacha de lata. Allá por los 80, ya. Sí, sí, ¿no? yo usaba chiripá. Hasta los 15. yo dicen que corría desnudo por la calle. ¿Sí? Libre sí. Como el viento. El fin de semana pasado. Ah, con el frío te cagó, ¿no? Sí, me cagó. Porque jode. Sí, porque en vez de tener, tenía como para una para adentro, de tanto frío que hacía. Buenas noches, Dementes. ¿Qué hace, vieja? ¿Todo bien? ¿Estás transpirado? ¿Qué pasa, boludo? Sí, ¿qué le pasa? A ver, contame. Daniel Romano, para los que no lo conocen. Venía, viste, por acá por el costado de las vigas. Sí. ¿Viste que están los juegos ahí de los chicos? Sí. Y había unas ratas gigantes jugando. Y me quedé un rato ahí. ¿Cómo una rata gigante? Rata, ¿viste? ¿Con gorri? No, rata de las de verdad, esa que tienen cola. Ah, no, pensé que era esa con gorri. Me quedé ahí tomando recolgado mirando las ratas. Ah, mirá qué grande. ¿Y por qué no invitaste? No eran ratas malas. No eran splinters. Tal cual. Bueno, hoy martes hace mucho frío. Está para quedarse acostado en la cama. Escuchando la radio. O yo recién me como un guiso, por ejemplo. Bien por digo, claro, digo, bueno, ahora tengo que venir a la radio. Pero si no venía para la radio, comía el guiso, me tomaba una birra y me acostaba a dormir. Claro, me imagino una que... Una birra calentita, ¿viste? Me imagino que no era un guiso de porotos. No, era... Una birra calentita. Claro. Sí, así que largando un mito. Tipo sopa instantánea. Sí, claro, así, en la cazuelita y te acostás a escuchar el programa. Y el que está trabajando, que se abrigue bien y que se tome un whisky, algo de eso. Claro. Si no hace trabajo en altura. Si haces trabajo en altura, tomate un Fernet, algo más. Algo más light. Algo más light, claro. ¿Qué tenemos para hoy? Nadie sabe. Mirá, yo traje un poco de música media maricona. Así que, no sé, escuchen. ¿Por qué maricona? A ver. Te cuento, resulta que... Pará, primero desenredate todo. Tiene todos los pelos, cables, está todo. Está atrapado enredado. En sí mismo. Dice, sí. Está colgado del micrófono. Resulta que... Tiene una pata enganchada en la puerta. O los perros, viste, cuando... Claro. No, lo que pasa es que, viste... Este fin de semana hubo mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho ruido, digamos. Mucho ruido, mucho heavy, muchos tipos malos, ¿viste? Claro. Pero dentro de esos tipos malos yo vi amor. Amor. Entonces estaba medio maricón y dije, loco, voy a poner un poco de música maricón, así que no sé. ¿Pero por qué maricón y no puedes decir romántico? Bueno, ejemplo, para, ahí, está, ejemplo, ahí estamos hablando de un tipo que está enamorado. Yo, pero, no, ¿qué vamos bueno, a poner? Yo te voy a dedicar a vos, Ari. A ver, porque a veces uno se pone romántico. Por ejemplo, yo llegan no. las 6 de la mañana. Y te agarra de mola todo el mundo. Y me agarra el tipo romanticismo así me pongo a escuchar esa típica, ese tipo de música que vos estás diciendo. Está bien, de todo a la que vos estás llamando maricona. Todos tenemos un lado tierno. Claro. Bueno, después de unos par de copitas, unos par de vasos, claro. Uno se sienta en la computadora a escuchar música antes de irse a dormir. Por ejemplo, el otro día te dejé en tu casa, el sábado. Sí. El sábado fuimos a tocar y... Igual no de muchos detalles porque hay gente que está escuchando. Claro. No, estoy diciendo, fuimos a tocar y... Pero no tocamos a nadie, o sea, tocamos el instrumento nosotros. Ah, sí. Y vos te dejé en tu casa, tomamos un aperitivo. Un aperitipo, un desayuno. Claro, un desayuno, tipo 6 de la mañana. ¿Y qué te fuiste a hacer? La no. Ajá. No, es por ejemplo, yo no. Es una persona responsable, por eso. Llegué a las 7 a mi casa y me puse... A ver los dibujitos. A escuchar música. A ver Dragon Ball. Sí, me puse a escuchar música. Y pensaste en mí, me parece. Sí. Porque me llegó un mensaje como a las 8 de la mañana. ¿En serio? Los quiero mucho. ¡Ah! ¿Viste cómo me pongo a la mañana? Yo dije, ¿vos estás triste o vos estás en pedo? Dije yo. Las dos cosas. Las cosas juntas, ¿viste? Se potenció. Claro. Bueno, Dani, decime de qué trata este programa. Aparte de ese insulto que de la música maricona. Este. Que lo cambiamos por música trata romántica. De difundir un poco. Como ya dice que Demente es metal, sí. El logo de la página. Sí. Gracias a Maru que la hizo, que nunca le dijimos, ¿no? Ajá. Bueno, gracias Maru por hacernos el logo. El logo. Y nosotros estamos difundiendo ajá. música de este género sí. y más subgéneros, como diría Víctor, sí. del metal. Y para todas las bandas que tengan material, sí. quieran difundirlo, sí. este es un espacio abierto. Con los brazos abiertos lo esperamos y... Con mucha sed, así que cuando vengan pueden traer algo para tomar. Bueno, traer el material, sí. Agua mineral para mi amigo porque no toma más, mi amigo Víctor, que lo felicito. Está en rehabilitación. Que está rehabilitado. Mal, güey. Sí, sí. Una ginebrita por acá. No, aparte me mejor que él no tome porque así alcanza más para nosotros. Sí, mejor. Una ginebrita ahí al toque, aunque sea una chiquita. Bueno, este primer tema yo se lo quiero dedicar antes que nada, el que se quiera comunicar con la radio... 466-6559. Ese es el número de la radio. ¿Y el celular? Y el celular no anda. Bueno, pero si acuérdense que tienen los pueden escuchar vía. Por internet. Nos pueden escuchar. ¿Y el Facebook cuál es? Dementes. Ah, no se le acuerda. ¿Qué de eso, espacio Mentes. Sí. Espacio. Cualquier. Es. De espacio Mentes. Espacio FM Moreno. Así. Muy bien. Bueno, el primer tema se lo pero quiero dedicar para así. Un amigo, Matías Medina. No sé si vos estás de acuerdo, Víctor. Sí, cómo no. ¿Y cuál bueno, si nos está escuchando. ¿Cómo se llama? Painkiller. Espectacular. De Judas Priest. We'll be right back. Acaba de pasar Mr. Crowley de el señor, gran señor Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Y Painkiller de... Ambos temas dedicados para nuestro amigo Pain. Mati. Exactamente. Painkiller, no Painkiller. ¿Qué? ¿Matanza de pan? Cada vez como el Pain, ¿viste? Para dibujar en la compu. Yo no quise decir nada. Nada, que bueno, al castellano vendría a ser calmantes. Bueno, me decís la... Calma el pan. Víctor, ¿me decís la fecha, por favor? Sí. Hoy es 16 del 4 del 2013. Bueno, aparte... bueno, primero, fechas próximas que vendrán son... 27 de abril, sí. Va a tocar tocando Hoolers, Argenticidio en la Casa de los Nadies, después Hyperion el 27 en acá atrás, pero queda por allá. Muy bien, chiste en Caballito. Que, en Caballito, ahí sobre Rivadavia. Y bueno, lamentablemente no podés ir a verlos y ya no van a poder ver a nosotros porque compartimos el mismo día la fecha. Y otra cosa, bueno, y el 5 de mayo, para los que quieran saber, de nuevo toca Absurdas. Sí, muy pedido las fechas de Absurdas. Acá sí. Estoy leyendo, dice por favor que estuvo buenísimo en Clásico Absurdas, manden fechas próximas. Sí, bueno, ahí está, para vos Jaime Palillo, entonces el 5 de mayo vas a poder ver Absurdas en de nuevo. Che, escuchame, y para todos los que les gusta el buen rock and roll, o el rock pesado, tirando a heavy, que... Después ellos se van a decir qué estilo hacen, porque a veces uno los quiere encasillar y se recalientan. A los pibes de Tridente, saludos para Lucho, saludos para Dani, saludos para Walter, que está medio lesionado. Que si él no puede venir, lo vamos a llamar por teléfono. Pero también Lucho, para, ¿qué le pasó? Para Micho, no sé, viste que son cosas, tipo de teléfono descompuesto. Uno dice, sí, se cayó de la moto. Otro dice, no, le pasó tal cosa. Otro, no, bueno, el laburo. Se rumorea que la mujer, me parece que lo fajó. Sí. No, pero está separado de eso. Es otro club. No, por eso siguen tirando cosas. Así me dijeron. Así que, bueno. Acá tenemos saludos de Caro Barreto y saludos de la tía Caro para todos. Están. Dice. Están pasando re lindos temas. Bueno, Dani, eso fue para ti. Yo los puse, claro, así que después si querés te paso un par de temas. Un saludo también para Graciela de parte del Kitty, que dijo que es el amor de su vida. Qué grande el Kitty. Se puso romántico con los temas que pasamos, Kitty, ¿viste? Maricón. Kitty parió. Kitty parió. Escuchame, ¿vos sabés una cosa? ¿Qué? ¿Sabés por qué la azafata se llama así? ¿Por qué le pusieron azafata? ¿Por qué, Ari? Porque va por la butaca preguntando, ¿azafata algo? ¿Azafata algo? Muy bien. Ese fue el momento idiota de la radio. Claro. Escuchá el último. ¿Vos sabés por qué el ayudante del mago se llama partener? ¿Por qué? Porque está partener las cosas. Muy bueno. Muchas gracias. Y el último, este para los heavy que llegan a la mañana a su casa. A ver. Escuchá. Y dicen, había peta. No, escuchá. Llega un chaboncito a la casa, ¿viste? Y re zarpado, ¿viste? Ya no vamos a la tanda, bueno, ya, para. Agarra y llega re zarpado a la casa, no, ¿viste? Tajes, ¿eh? Y le dice, se escucha, hijo, ¿por qué te andás drogando? No, pa, yo no hice nada. Ah, boludo, no te asustes, soy tu perro. Ah, boludo, me hiciste cagar todo. Es muy bueno. Bueno, acá dice Sergio Cornejo, dice Ari Ladrón. Y la verdad que sí, sí. Esta Argentina. Son cosas que pasan. Sí. Bueno, vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda, Capuchón, y seguí escuchándonos. Dale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Gran fiesta del Bachillerato Popular El Galpón. Música, bandas en vivo, buffet y mucha onda. Nací con suerte, dijo el patrón. Sábado 20 de abril a las 21 horas en el Churqui. Jolí 2627 a una cuadra de la Plaza Mariano Moreno. Los esperamos. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. Géneros y educación popular. Una formación orientada a la intervención territorial. Inscribite. Patriarcado y capitalismo. Violencias. Sexualidades. Derecho a decidir. Trabajo. Planificación de talleres territoriales. Son seis encuentros. Los sábados de 9:30 a 13:30 en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Inscribite hasta el 26 de abril. En voluntariadodegéneros@gmail.com. Facebook Voluntariado de Género. Ya no más explotación, ya no quiero más de tu violencia ni tu insistencia. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. El arte se expresa de muchas maneras. También podés llevarlo sobre tu cuerpo. En Casa Bonita están los mejores artistas. Utilizamos materiales descartables, seguros y de la mejor calidad. Casa Bonita. Casa Bonita. Tatuajes y body piercing. Independencia 2875. Entre Libertador y España. 0237-405-6707 y 401-2908. casa.bonita.art@hotmail.com. Búscanos en Facebook. Art Casa Bonita. Vení, hacé tu consulta. Te esperamos. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Autotuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890, www.draken.com.ar. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Soy Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Hemos vueltado entonces de ¿Vueltado? La tanda. Escúchenlo. Abríguense. De en serio. Que está friado la noche. De en serio. Mauro, contame. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Callate la boca. A modo de adelanto, primicia exclusiva acá para Dementes. Sí. Tenemos ya temitas de lo que es el nuevo material de Sodom. Che, me encantó la cortina. Sí, está Lunares. Ah, no, voy a decir la de. Le dije que era musiquita maricona. Se me está parando el quinto. Qué zarpado. Bueno, les comento rapidísimo de qué se trata el nuevo material de esta banda alemana. Bueno, ha publicado unas canciones en internet para que el público conozca. El disco va a ser Epitome of Torture, o sea, Epítome de una tortura. Epítome, Tamara. Epítome vendría así como un resumen. Claro, una culminación. Lo curioso de esto es que el nuevo disco, o sea, este disco que estamos hablando ahora, va a salir el 29 de abril en Europa y el 7 de mayo en América del Norte, a través del sello SPB Steelhammer. ¿Se puede alejar, señor, por favor? El eso después, boludo. Que okay, viene del latín, epítome. A ver cómo es. Viene del latín. Epito significa pene. Ajá. Y me. Dame. La tenés re clara. Todo lo que es con pito, vos siempre estás sí, al lado. Sí, sí, al siempre, tanto. Siempre estoy. Yo te traigo información de allá, de Italia, de allá, ¿no? El latín. ¿De qué? Sí, sigue adelante. Bueno, sigo adelante entonces, con más seriedad. Bueno, entonces, como les dije, todavía no salió al mercado. Se filtró dos temitas. Sí, Ari, estás como no, loca hoy. No, está re molesto, bro. Bueno, entonces, ponemos un temita para que no, Ari. Dale, seguí hablando. Igual es eso nomás. Ah, bueno. Te estoy adelantando dos temitas de la banda. Bueno, lo que yo te dije el otro día, que ustedes me discutían, que no, que Ronan de la sacaste, acá está acá el otro. ¿Qué cosa? ¿Quién viene a la Argentina? Ah, viene el 2 de octubre, Metallica con Rob Zombie. En el Estadio Único de la Plata. Estadio Único de la Plata. Así que junten guita porque. ¡Kling! Va a ser caro. Tenemos una agenda. Dos días después. Black Sabbath con Megadeth. Teóricamente con Megadeth también en. Está confirmado ya, ¿eh? Sí, está en River. Ahí, cling. Hay un rumor, pero que no sé si es viral o es de verdad, que supuestamente va a estar tan biónica tocando con ellos. No, es mentira. Esperemos que sea mentira. No, es mentira, porque lo has desmentido la misma banda. Claro, porque igual si fuese verdad, pobres muchachos, tienen que encontrar eco de fuerza. Sí, bueno, si no, pasaría como. Pasó varias veces también que. Sí. Que las mandas que. Lo hemos vivido. Pasa que es bastante hostil también el público argentino en ese sentido. En otros lados pasa que juntan, qué sé yo, una banda que hace. Y en Canadá, una vez en Toronto, tocó. ¿Cómo se llama? Bieber con. No, Justin, el otro, el de NC. Justin Timberlake. Con los Stone y ACDC. Bueno, dentro de todo está no. bien, porque el pibe es un artista también. Sí, pero igual tuvo que salir a Stone a defenderlo porque están tirando de todo. Bueno, están tirando. Cuando vinieron los Kiss, la última vez que vinieron los Kiss a tocar acá, pusieron a las pelotas. Pelotudo, el de las pelotas. Pará, y también lo vino. ¿Sabes qué dijo? Los de pelotudos son porque son. Claro, porque son de las pelotas. Las pelotas, tiene muchas pelotas. ¿Sabes lo que dijo la gente? Gritaba. Viste que salgan Kiss, qué sé yo, como cantaban, pero cantaban los Kiss, ¿viste? Entonces te dice. Los quiseros. Entonces agarra y le dice: dice, mientras ustedes están acá todos gritando por los Kiss, hay un montón de gente que se está muriendo de hambre en este momento. Un gil terrible. ¿Qué tiene que ver, me entendés? No, y aparte dijo: después y dice, los viejos se están maquillando. Sí, después dice: también un par de temas más tarde. Sí, sí, un par de temas más tarde dice. La gente seguía gritando los Kiss y agarra y dice el chabón, bueno, no se desesperen, ahí vienen los viejos, se están maquillando. Uy, ¿sabés cómo le entró a llover? Pedazo de hielo, encendedores, pero, ¿no fueron los mismos que tocaron antes que AC/DC? ¿Te acuerdas que le rabolearon de todo? También. Lo que pasa es que si sos tan protestante, agarra y no vas. No vayas, y no toques, listo, quedate en tu casa y anda a hacer concierto de beneficio, listo, si tanto, ¿entendés? Hablando de beneficio, seguramente en mayo la radio FM Moreno vamos a estar ofreciendo un festival para juntar fondos para poder ampliar la antena, cambiarla de lugar. Así que bueno, mañana, el día miércoles, la reunión, y después estaremos diciendo quiénes van a ser las bandas que van a participar del festival. Muy así bien. Así que de nuestro, somos tres programas, así que bueno, entre Flores y Floresta, la programa que después va los lunes, y Dementes, así que bueno, es un adelanto para y que... no queremos adelantar mucho, pero ojo que vamos a sorprender con la banda que vamos a traer. Epa. Sí, sí. Agárrense de las manos. Así que bueno, Mauro, ¿con qué vamos entonces? Bueno, con Sodom. Entonces vamos con Invoking a Demon. Tengan en cuenta que no va a estar en las disquerías hasta pasado el 7 de mayo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, eso fue el temita de adelanto de Sodom. Invoking a Demon, de sí, la aplanadora alemana Sodom. Sí, recordemos para aquellos que no saben, Sodom es una banda de trash, oriunda de Alemania. Así que bueno, también tuvo... ¿De qué lado? ¿Del norte o del sur? No, de Gelsenkirchen. Claro. Acá significa el gran charco. No, acá hay unos lugares... Del lado capitalista. Claro, acá hay unos lugares donde no están regía, los hoteles transitorios, que es el Gran Garchen. El Gran Garchen. Bueno, recuerden que... Muy bueno, boludo, tuviste rápido, dame la mano. Recuerden que Sodom es uno de los pilares del trash alemán y por qué no europeo, junto con Creator, Tankard y Destruction. Señor Víctor, ¿quiere agregar algo? No, bueno, fue una pieza fundamental para lo que es, digamos, el metal extremo de Sodom. Y perdón, de lo que es el metal en Europa. Y bueno, también esta banda también es conocida como Ari, la tiene en su mente. No tanto por el sonido, sino más por las tapas, que tienen como una especie de Eddie o de Vic, que se llama la mascota de Megadeth. Ellos también tienen su mascota o su Eddie, que es el tipo encapuchado. Sí, es como un soldado en realidad. Exactamente. ¿Qué significado tendría? Bélico. No tiene significado. Aparte hay que recordar que al principio Sodom era un proyecto de black metal, que después se tiraron 100% a lo que es el trash. Sí, digamos que desde creación hasta el año 86 por ahí era solamente el black metal. Y después, bueno, se influenciaron más con el sonido de lo que era, digamos, Black Sabbath, Judas Priest, Maiden, Motörhead, Acid y demás. Y bueno, se fueron al trash. Estamos hablando de los integrantes, son personas de más de 40 años. Sí. Son gente grande. Ah, sí. Bueno, es una banda que está en el año 81. Ah. Nunca se detuvo, no tuvo periodo de freno, nada. Por eso también es una banda de culto, ¿sí? ¿Un trío es? Es un trío, en realidad era un cuarteto. Pero bueno, uno de los integrantes se murió, Rodrigo se murió. Ahí está, claro. Muy bien. Iba por Suecia, chocó con una blazer. No vemos un Disney. No, era una Explorer. Un Explorer, era. Porque no sabía andar en internet. Así que, bueno, eso es, así que vamos muchos miembros. Recuerden, para la gente que dice estos temas, capaz que no lo conoce, algún sodomero de por ahí, es porque es de el nuevo disco que todavía no salió, que es Epitome of Torture. ¿Cómo es, Ari? Pero bueno, gracias a nuestros contactos. Ya lo tenemos, tal cual. Tenemos, ¿sí? Que... En primicia, vamos con un temita más. Dale, perfecto. Vamos con Into the Skies of War. Perfecto. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Muy bien, acá seguimos con Dementes Metal y lo que fue el adelanto del nuevo disco de Sodom. Aquí tenemos un mensajito de Javier Amor Rodríguez. Soy un oyente silencioso, dice. Pregúntenle al señor Víctor si tiene algún tema de Gorilas. Muy bueno el programa. No, Javier, en este momento no tenemos. Pero para el martes que viene te voy a traer un temita para vos, ¿sabes? Saludos. Y bueno, acá, también acá me... quería destacar a la producción que trajo mate, trajo pizza, de todo trajo. Claro, por eso estamos como frenados, ¿viste? Con el tema. Sí, estamos muy. Chisito, muy... palito, bombón de helado. Todo. Michotito, negro, vos de cabezón. Nos trajo el cabezón. Claro. Después, bueno, obviamente, ¿quién pudo haber mandado mensajes? Nuestro fiel oyente, Huevo. ¡Qué grande Huevo! Saludos para todos los presentes. Gran noche la del sábado en Clásico. Felicitaciones a Argenticido, que cada vez suena mejor. Un abrazo, amigos. Muchas gracias, Huevo. Gracias, Huevo. Igualmente, tu banda también suena muy bien. Sí, sí. La última vez que yo fui que tocó con Arpón. No, yo le dije, boludo, cómo me pararon. Muy, la rompió, ¿no? Bueno. Qué groso que están sonando. Después también puso, perdón, che, saludos para Absurdas, que también sonó muy bien. Muy bien. La verdad, allá, no, para mí, tiene que ser esa es la formación, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después también, Caro Barreto también dijo, está escuchando Metal a Full por la 90.1. Así que, bueno. Saludos para Caro. Cabe destacar que, bueno, el sábado tuvimos la fecha en Clásico, gracias a la invitación de los jinetes. Qué buena fecha, qué buen ambiente, qué buena onda todos, boludo, la verdad. Yo, dos palabras. A ver. Espectacular. Muy bueno. Muy bien. Así que, no, la verdad que estuvo muy bueno, muy buena onda, muy buena gente. Gran show de Hyperion, gran show de Absurdas. Todas las bandas, boludo. No, la verdad fue impecable, la verdad, terrible. Yo cuando veía esa banda con el chabón con un gorro vikingo, una barba gigante. Cruzado. No sé, boludo. Cruzado, qué bueno, boludo. Qué show. Sí, la verdad que. Que por cierto, tocaban parejito, no. Sí, no. Sí, no, igual la mejor banda de la noche fue Argenticidio. No coma más. Falta para mí, falta para todo. Así que. Bueno, escuchando de fondo Rob Zombie, que bueno, repetido para aquellos que están escuchando. El 2 de octubre, River Play. No, perdón, está el único de La Plata. Metallica y Rob Zombie. No, en River, ¿quién viene de River? Maiden con Slayer y Ghost, que Mauro va a estar hablando de Ghost. Sí, porque hay gente que dice, ¿qué carajo es Ghost? Porque claro, está la película. Y la de La Sombra de Amor con claro. Patrick Swayze y Demi Moore. Bueno, dio claro. Toda la data. Claro, peliculón, no, pero, Ha pasado que me han preguntado, ¿quién carajo es Ghost? Está los banners en los la carteles. Película, Ghost, La Sombra del Amor. Justamente no, es una banda que desde el 2008 la está pegando y bastante. Bueno, perfecto. Traje noticias interesantísimas. Viste que yo estoy trabajando mucho. Y a veces me cuelgo en momentos de ocio. Pregunta, ¿le están pagando el doble? Che, tu jefe no escucha en la radio. No. Porque peligra su trabajo. No, es más, saben que tenemos un programa de radio. Sí, pero no les interesó. Acordate que tengo un programa de radio. ¿Quién me dijo? Yo, ¿quién te pregunté? Con un auspicio de ellos y cambiamos la antena al toque. No, sí, ¿sabes? ¿Qué nos vamos? Sí. Vamos con satélite para todos. Satélite directo, vamos. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué estabas? ¿Te claro, colgaste? ¿De qué te colgaste? De esta, amigo. Y bueno, yo le di una recomendación de Mauro que me dijo: vos estudiá 50 minutos y descansá 10. ¿Viste? Entonces yo lo apliqué al trabajo. Trabajo 10. ¿Para que te rinda la cabeza? Claro, y descansa 50. Y, bueno, ahora todos los que escuchan la radio nunca le van a dar trabajo a Víctor. Así que bueno. O sea que bueno, estuve y digo: a ver, puse noticias trascendentes e intrascendentes. Y no había. No había. Entonces dije, bueno. A ver, entonces dije, me acordé de Dani que tiene problemas con este tipo de chicas. Dani, para vos. ¿Vos sabés que solamente el 16% de las mujeres nacen rubias? No me digas. Sí, pero ¿cuánto? El 16%. Mira vos. Pero lógicamente el 33% de la población son rubias. Así arte que, de magia. Porque claro, se tiñen. Se tiñen. Claro. Como Ari. No, pero Ari es colorada, no es de rubia ahora. Ah, bueno, pero bueno, va llegando. Claro. Es multifacético. Después me acordé de esto. Esto es para vos, Ari. ¿Por qué sabemos para que, mí? Que el nombre, la puta más. Sabemos que el nombre de Ari es, no es Ariel. Porque todo el mundo dice, che, Ariel, está Ariel. No, se llama Ari. A-R-Y. Ari, sí, una, amor. Una bronca, una vuelta, mira, yo iba a una escuela, oh, a una escuela católica, ¿viste? Denunciala, para denunciala. Chico. Dígalo, dígalo. Y agarra y todo el silencio, ¿viste? Eso cuando te vas a confesar esa pavada. Estábamos todo el curso ahí en la catedral. Y iba todos ahí cantando, así hacían los que cantaban, ¡ah, aleluya! Toda esa boludez. Y iba uno pasando uno por uno, ¿viste? Teníamos, qué sé yo, íbamos cuarto grado, ni me acuerdo cuánto año teníamos. Y agarra y todo en silencio, ¿viste? Iba, ¿sí? Porque yo miento y porque soy malo. Y, o sea, ¿qué maldad puede cometer un chico que iba a cuarto grado? No importa, pero te hacían. Y agarra y cuando voy le digo, hijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ari. Ariel, no, Ari. Ah, bueno, Ariel, ¿no? No, Ari. Pero te dicen, Ariel. Te llaman Ariel. ¡No! ¡Me llamo Ari! ¡Ari! Y ahí bueno, dijo, exorcismo para vos. Y ahí al toque me empezó a tirar baldazos de agua bendita. Todos me echaron de la escuela. Era detergente para que te bañes. Ah. Lo hizo desnudar. Bueno, la cosa que era, los niños con nombres extraños como vos generalmente tienen más problemas mentales que las niñas. Así que bueno, Ari, entendemos porque o sea, el problema es de Javier, entonces. O sea que Tatu también entra en el... ¿Que se llama Tatu? No se llama Tatu, se llama Tamara. ¿Hay más chismecitos? Sí, esto es para Tamara. Las mujeres son las mayores compradoras de calzoncillos. Ay. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Porque te los cagás todos vos? Claro, no los quiere lavar, ¿viste? O sea, los tira. Se tira. No, los tiramos, ¿entendés? Así que bueno, esto tengo otro dato interesante, que muchos lo saben, otros no. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de New York había 22 Hitlers. Hi. ¿22 Hitlers sí, había? Sí. Después de la Segunda Guerra no quedó ninguno. No quedó ninguno. Mierda todo. Sí. Incluso el hermano de Adolfo Hitler, que lo llevaron a Estados Unidos, le cambiaron el apellido. Por sí. Hitler. Inclusión Hitler. Por eso los negros ahora dicen, amigo, vos sos ese que mata gente, ese Hitler, ese... Loco, vos sos renace. Y no es Hitler, es Hitler. Y para vos, Mauro, que tenés los pies planos, sabías que antes de 1800 los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. Una incomodidad terrible, lo terrible. Claro, imagínate. Como los chinos que ponen los zapatos en madera. Y para vos, parece. Ari, ¿sabés qué hay? Que vos que usás zapatos, ahora hay eficiencia. Claro. ¿Qué te no, han no, querido no, decir? No entendí. Nada, pero no debemos el problema de hongos que tiene. No lo entendí. Che, ¿que vos me chupás los pies? Che, ¿me chupaste el pie alguna vez? Escuchame. ¿Con bronca? Che, no. No, la llaga era por otra cosa. Che, bueno. ¿Me dejan pasar un tema más y listo? Porque no, nos vamos a la tanda, ahora. Escuchame, quiero pasar un tema de... ¿Qué es instrumental? De Eddie Van Halen. Unos Van Halen. Y después nos vamos a la tanda. Dale.

full que parte cabeza. Así que la verdad que está... Sí, la verdad que incluso es muy contundente. Creo que la tapa de ese disco la hizo el mismo chabón que hace tapas como para bandas tipo Municipal Waste, Overkill. Exactamente. No me equivoco, no sé cómo se llama el chabón, pero tiene mucha esa onda. Ya te lo averiguo, ¿eh? Picking for Bakerville, así se llama. Igual tengan en cuenta que esos sectores de Finlandia, como siempre decimos, no sé qué poronga tienen, que si sacan unas bandas pero terribles. Sí, sí, yo creo que debe ser también por el estado. Yo creo que los estudios de grabación que hay allá también. También. Sí, yo creo que es un montón de factores. Factores. Porque el sonido te parte la cabeza, el sonido que tiene esa banda. Sí. ¿Qué son de Helsinki los chabones así, no? Sí, exactamente. Pero yo creo que debe ser porque, bueno, allá no hay tantos... Allá es metal o electrónica. Acá, claro, digamos, hay muchos para bien, otros para mal, pero hay mucha más variedad y más gustos, tal vez. Pero a lo mejor eso también está bueno. Claro, allá se consume mucho lo que es el... Claro. Acá nada más frutilla, chocolate y crema americana. Siempre ya hay una bocha. Sí. Ari, agua. Claro. Y no te olvides el Chocopole. No. Bueno, lo bueno que viene esta banda, ya que, bueno, digamos que hay cientos de miles de bandas tocando, digamos, este estilo. Claro. Bueno, pero son contadas las bandas, digamos, que... Que repercuten, que suenan. Claro, que sobresalen, digamos. Digamos que el desarrollo y la decadencia del thrash metal entre los 80 y el inicio de los 90, digamos, años añorados, digamos que fue como que se hizo todo igual, todo monótono. Claro, y... o sea, es copias de bandas que quizás... Exactamente. Fueron pilares, pero bueno, se vuelve monótona la cosa. Sí, todo más de lo mismo, te aburre, digamos. Exactamente. Y bueno, lo bueno que por algo con este sonido estos pibes están destacando es por la innovación, haciendo lo viejo, pero con un toque nuevo. Y esto es la nueva tanda de gente, vuelvo a repetirlo, como Municipal Waste, bueno, esta banda, que es Lost Society. Bueno, Overkill en su último tiempo también, o sea, le dieron como un toque fresco lo que es el trash. Incluso en la manera de vestir. También. Sí, bueno, los chabones lo siguen teniendo. Incluso en la manera de vestir. Hay muchas bandas de ahora, de chicos de la misma edad, que se visten como se viste ahora la gente. Y estos pibes conservan la vestimenta de aquellos años, de los arbores del heavy metal. Claro, lo que tiene esa gente de Europa es como muy tradicionalista. Si vos le mostrás algo, no lo van a cambiar. Claro. En cambio, por ejemplo, el trash, si vos agarrás una banda de los 80 de Estados Unidos, y agarrás una banda de la época de la década del 2000, vas a ver que están totalmente diferentes vestidos. Claro. Los peinados. Todo. Incluso la puesta en escena, todo. Después de escena, el sonido. Claro. Estos son chicos de 17 estos muchachos años. Están igual que como a ver Sepultura en el 84, claro, por ejemplo. Un Kill Em All de Metallica. Claro. Exactamente. Bueno, el tipo que vos decís hacerte tapa se llama It Ritka. Es un artista, digamos, con una extensa trayectoria dentro del metal, trabajando con bandas como de thrash metal como Megadeth, Evil Dead, Violence, Sanctuary, bueno, Municipal Waste, así que entre otras. Claro, porque las tapas son geniales, geniales. Podríamos contratarlo, ¿no? Sí. Para que haga el tipo de ejercicio. Así que bueno, vamos con el primer temita. Avisa que me gustaría escuchar el que vos me hiciste escuchar el otro día, el del video ese. Bueno, va ese. Skill, tus who's oppose me. Dedicado para Tamara, que significa asesina a los que no piensan como yo. Ahí vamos. Escuchamos cómo empieza. Yeah. en la 90.1 suena Dementes y suena así. Buena banda, loco. Qué bueno, me voló la peluca. Parte acabamos, cabeza. Acabamos de escuchar entonces Bryden Metalhead. Mirá, le voló todas las. El primero fue. El primero fue Kill, To Whose Oppose Me. Exactamente. Bueno, esta banda, después digamos de numerosos conciertos en todos los rincones del país de origen, digamos que era de Finlandia, consiguió una gran respuesta, digamos. El público. Claro, a full. Bueno, la banda decidió, digamos, tomar parte de lo que era la Global Bait of the Bands. De renombre mundial. Y bueno, después de haber ganado la ronda preliminar y decisión de, digamos, de su ciudad natal, porque allá claro. Hay conciertos de, digamos, o sea, concursos. Conciertos. Sí, conciertos y concursos, digamos, de bandas. Vamos, así que fueron invitados a la final del país. Y bueno, obviamente. La rompieron. Había 13 concursantes, digamos, 13 bandas. Y bueno, obviamente salieron victoriosos. Por lo que veo ahí en la info, firmaron con Nuclear Blast. Exactamente. O sea, ya está. Sí, este disco lo empezaron a grabar en el 2012. Es nuevísima, es fresquísima. Sí, es fresco. O sea, acá todavía no llega. No, es más, yo quise conseguir el disco y lo tenés que traer allá a Europa. Exactamente. Claro, fresco acá para julio, ponele. Sí, claro, al invierno va a estar fresco. Así que, bueno, digamos que esta banda consiguió, por lo que viene ahora, acá a nivel mundial, la está pegando bastante. La está pegando muy bien. Últimamente hay muchas bandas que, bueno, como esta, Ghost, la nombre, que en menos de 10 años la rompieron. Sí, estos pibes, gente, que claro. Esta banda se formó en el 2010. Claro. Se formó en el 2010, los pibes. En lugar llamaba Hihuasquia. Hihuasca. Sí. ¿Qué quiere decir, Ari? Yo soy Huasca. O sea. Sí. Claro, claro, he es él. Claro, sí. Él es el latín viene del latín él. Claro. Yo. Elcho. Así bueno, que, sí. Bueno, esto fue, digamos, la banda se llama Los Society. Society. Vamos con un tema más entonces. Dale. Pará, antes un mensaje. Dale. Dice Sergio Cornejo, saludos a todos. Buenísimo el programa. Abrazo a Dani y Ariel. ¡No soy Ariel! Soy Ari. Y después también dice Javier Rodríguez, dice, che, díganle a Dani que no se haga más el rodete, por lo de Leo Fanini. Claro, pues, corre su... Va a salir a la calle y le va a cagar a trompada. Sí, igual Dani, la mezcla entre Fariña y Cris Miró. Sí. Me gusta más Cris Miró. Ya sé. Bardo. No, soy que tiene un amor platónico, tenía un amor platónico con... ¿Con Leo Fariña? No. Con Cris Miró. Okay. Un dato así, entre paréntesis, yo voy a la misma comisión de la que cursaba en la Facultad de Odontología, Cris Miró. Ah, ¿sí? Mirá. Claro, mucho en F. Dicen que Cris Miró a todos lo dejaba con la boca abierta. Está el fantasma dando vueltas. Sí. Ojo, pudo estudiar pese a todas las trabas que tuvo. No, che. Bueno, así vamos con un temilla más. Dale, Trash All Over You. Bien, de Lost Society. Muy bien.

Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Auto Tuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890, www.draken.com.ar. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Jarelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37. Y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Volvemos de la tanda. Sigue Dementes a pleno. Todavía quedan muchas cosas por escuchar. Y hablar, y o sea, decir. Por hablar, por decir y por escuchar. Claro. Vamos a leer un mensaje de Elisa Eli. Eli Andrea Rodríguez. Dice, chicos, manden saludos de mi parte a los chicos de Mechita. Qué lindo el programa de hoy. Y dijo acá mi amigo Víctor, dijo, y el de ayer también. De ayer también, claro. Porque una hora ayer y una hora de hoy. Muy bien. Dos horitas. Bueno, saluda a los chicos, a las chicas de Mechita, de parte de Eli Andrea Rodríguez. Espero que estén escuchando el programa también allá, ya que internet al campo también llega. ¿O no? Al mundo llega. Bueno, saludos a todo el mundo, porque nos están escuchando todo el mundo, no solo de Moreno. Saludos a todo Moreno también, aguante Moreno, guacho. Porque hay guacho. Porque me pinta Brini. Porque lo es, loco. Chilete. Bien, ¿qué tenemos, rinconcito? Viene el rincón de Mauro. Todas las bandas. Todo lo que quieras escuchar. Todas las bandas que no conocés, todo lo que nunca vas a conocer porque sos de acá, de un país del tercer mundo. Jamás vas a conocer una banda del primer mundo. Mauro te las trae porque él viaja por todo el mundo recolectando bandas. Viaja brincando como Caperucita Roja. Poniendo... Fariña. Bandas en el bolso, las trae por kilo a las bandas. Claro, se dice por kilo. Claro. Ojo, pero se las prestan los CDL. No, se las prestan, sí. Claro. Qué suerte. Esto es legal. Dice que le ponen los CDs en una cueva y automáticamente ya los tiene en su computadora. Claro, ya los tiene cargado todo. Sí. No sé sabe cómo hace, pero bueno, recorre el mundo buscando todas las bandas que vos decís... ¡Qué buena banda! Nunca la iba a conocer. Mauro, bueno, te la pero trae. Hoy sí vas a conocer porque, por ejemplo, el sábado cuando estaba viendo Argenticidio y las bandas como Absurdo también, se me acercó un muchacho de pelito largo. Lindo guacho. Lindo guacho, sí, lindo, sí. Lindo. ¿A poco de que te fuiste después? Que me parece que sí, no me acuerdo porque me puso ebrio el muchacho ese. No. Me dijo, ¿quién carajo es esa banda que va a venir con Maiden y con Slayer? Ah, yo sí que era por nosotros. ¿Qué carajo es esa negra mierda que están tocando ahí? Ah, saludos, huevito. Si tuvieron la oportunidad de andar por Capital y vieron los banners, los carteles que están pegados por ahí, dice Maiden más Slayer más Ghost. ¿Qué carajo es Ghost? O sea, acá... ¿Quién es Ghost? O sea, como dijo Dani, la película. ¿La película? ¡Malo! Esa. Sí, exactamente. Que hacen el jarroncito, todo, y después... Un 6-0. Bueno, como dijo Víctor, es de la nueva oleada de bandas que están pegando y que son bastante nuevas. Porque, bueno, esta banda Ghost es de Suecia. Hacen un heavy metal Muy particular, que ahora lo van a ver, pero les paso a comentar más o menos una bio rápida. O escuchamos mejor. Escuchá, sí. Estamos como, estoy como en una trascendencia. Bueno, entonces, se formó en Estocolmo esta banda en el 2008. O sea, que ten en cuenta, nada, hace poquito. En el 2010 editaron un demo de 3 canciones, seguido por un EP llamado Elizabeth. Y más tarde, su álbum debut, Opus Eponymous. Este último recibió principalmente críticas positivas y ayudó a aumentar de manera considerable la popularidad del grupo. ¿Qué ibas a decir, Ari? No, que yo conozco una banda que sacó un disco también que se llama Opus. Opus. Es muy. ¿Cuál es el tipo este, el periodista? Mario Grandona, ¿no? Era el que se llama. ¿Cuál? Nada, no importa. No importa. Sigue adelante con los rincones. Bueno, esta banda Ghost es fácilmente reconocible por su excéntrica presentación en directo. Son 5 los miembros del grupo que utilizan túnicas oscuras, capuchas y onda monje, ¿viste? Y mientras que el cantante se viste como un sacerdote católico y es maquillado como un esqueleto. Es bastante excéntrica la banda. Qué bueno, buena sí. Puesta en escena. Bueno, sus letras satánicas y sus melodías, incluso con toques medios así, por decir así, felices, hacen que uno se ponga a escucharlas. Sí. O sea, llama la atención. Llama la atención, ¿sí? E incluso te entra por la vista, digamos. Claro, tal cual. Inclusive no se sabe los nombres de los integrantes. Se hacen llamar Nameless Ghost. Bicho, Tito. Negro y cabezón. Tal cual, no se sabe cómo se llaman los chabones. Refiriéndose a sí mismos como Nameless Ghost, como le dije, o sea, Nameless Ghost es fantasma, sin nombre, por decirte así, para traducirlo. Casper. Sí. Musicalmente, la banda es comparada con Black Sabbath, Blue Oyster Cult y sobre todo Mercyful Fate por las letras. Así que bueno, si parece, ¿quieres decir algo? Quiero un bocadito nada más. Sí. Teóricamente, este año se lanza King Diamond, la gira latinoamericana. Buenísimo. Buenísimo. Se pudre todo entonces. Sí. Bueno, entonces, vamos a conocer esta banda. Dale. Van a ver que es bastante excéntrica. Pasamos Year Zero. Beelzebub, Asmodeus, Satanas, Lucifer. We'll be right back. Bien, volvemos en Dementes después de escuchar Ghost. Banda interesante, ¿eh? Sí, bastante. Sí. Hay, las imágenes que encontramos acá en la web, buenísimas, ¿eh? Así que si lo pueden googlear. Muy, muy excéntricos. Fíjense. Pusimos en el Facebook, pusimos una foto de Ghost. De los integrantes para que, así para como que están, así tocan, así tocan en vivo. Así tocan, ¿no? Una puesta de escena súper, pero súper bizarra. ¿Sí? Sí. Bueno, y bueno, acá está acá que vamos a estar presentándose el 25 de septiembre, ¿eh? Junto con Slayer y Maiden. Original. No, tal cual. Original. Me encantó. Muy, en River, muy, ¿no, Víctor? Bueno. En River, exactamente. Por primera vez. Y creo que única porque. No, sí, van a volver. Esperemos que sí. Sí, si les gusta al público, van a. Van yo a creo volver. Que le gustan seguro al público. Sí. Así que me autocorrijo. Van a volver. Borrate con Leaky Paper. Bueno, ¿qué más? La productora dijo, retírate del establecimiento. ¿Qué más tenés para aportar sobre esta banda? Al ser una banda tan joven, no hay muchos datos. Más que nada porque no tienen cómo hacer entrevistas, a no ser que los agarren después de un recital. Como no se sabe quiénes son, no tienen nombre, no se sabe. Pueden, por ejemplo, yo podría hacer eso. Me subo, cuento chistes malos. Cuento chistes malos, todo, y nadie va a saber que fui yo. Puede ser. Les paso la página oficial para la gente interesada. www.ghost en inglés sería ghost _ official con doble f.com. O si no, ponen en Facebook The Ghost Band y también lo van a encontrar. O ponen Ghost en Google, o sea, fantasma en inglés, y lo van a encontrar segurísimo. Ghost espacio BC. BC. Porque si pones Ghost te va a salir la película. Claro, no, inclusive tienen el Ghost BC. Viene porque de la gira que hicieron en Estados Unidos, sí, tuvieron un problema legal. Ah. Seguramente habrá sido por o la película o por algo. O por algo. Acá Caro Barreto dice, dan miedo. Sí, la verdad que sí. Satán. Bueno, ponemos un temita más. Este va dedicado a Dani por el tema de los teclados. Bien. Dale. Vamos con Elizabeth. Elizabeth. Buried in the blood, the rich dirt. Hola, soy Tatuas Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Sí. Bueno, pasamos con Elizabeth. Interesante, me gustó a mí. Aprobado por Víctor, ojo, eso es importante, ¿eh? No, muy bueno. ¡Ah, muy quién bueno. era! Después de decir, no, muy, mucha influencia de Black Sabbath. Sí, y más que Mercyful Fate, yo estoy a King Diamond. King Diamond. Porque Mercyful Fate es más. Más heavy, más pesado. Heavy, claro. Más musical. Aparte, letrísticamente también es muy King Diamond. ¿Y los discos son conceptuales o son canciones sueltas? No, sería más que conceptual el disco, tema por tema. Son muy cabalísticos, como King Diamond, ¿viste? Que habla de cosas que quizás tenés que escucharla y reescucharla para saber de qué está hablando. Claro, bastante. King Diamond tiene una historia. Sí, claro, son discos que tenés que escuchar entero. Así que bien. Ari, ¿qué te pareció? Muy bueno, la verdad me sorprendió, como todos los martes. Muy buena banda. Voy a seguir buscando porque dos temas no me pareció suficiente. Es poco, así que voy a seguir. Estos dos temas me llamaron la atención. Más el primero, que tenía como una intro bastante copada. Nosotros vamos a hacer la versión en la Argentina. ¿Cómo sería? Demonios. A ver, señor operador, ¿no me podría poner de nuevo el primer tema? ¿Un cachito? Un segundo nada más. No lo vuelvan loco. Lo complicaste. Pues. A ver. El primer tema que pasamos de esta banda. Year Zero. ¿Va o no? Si no, no importa, lo dejamos para la próxima. Ahí está trabajando. Las manos del operador. Escucha, a ver. Son dos nombres de escucha. Demonios. Chupacabra. Satanás. El pompero. La llorona. Luchito Gil. Difunta Correa. Listo. Bueno. Así en la versión de Argenticidio. Bueno, nos despedimos. Ya nos quedamos sin programa. Entre tema y tema, entre boludeo y boludeo, la recagamos. Dice, che, ¿cuándo van a pasar algo de Rata? Pero algo de los temas viejos, pasen Chico Callejero. Bueno, para el martes que viene, Eli, Chico Callejero para vos. Y le prometemos no pasar esta música tan tarde, porque algunos se asustaron. ¿Por qué no decís, Dani, vos, que estuviste comentando acá? Sí. ¿Quién va a tener el quickie hoy a la noche? No, Carolina, pobrecita que está sola. Seguro que le habrán puesto esa música y debe tener miedo, pobrecita. Saludos, Carolina, para vos. Ahora te vamos a dedicar un tema y te vamos a levantar. Para arriba. Vas a tener ganas de salir a la vereda, a la vereda. Así que bueno, saludos a todos los oyentes. Sí, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Más que nada, aguantado, me parece. A los auspiciantes. A Manufactur. A Mariano, al operador que se queda hasta la una. Claro. A Julieta Paola. Claro. A Jarelec, a Casa Bonita. A Panadería Las Marías. A Tatu, que nos dio unos segundos mates. A Clásico. A Draken. Y a Draken. Muchas gracias a ellos que nos acompañan toda esta. A Tatu, diciendo, que nos hizo los mates, nos hizo masaje, todo. La producción perfecta. A Víctor lo toca cada rato, no sé qué le hace. Bueno, muchas gracias a todos, espero que la hayan pasado genial. Final feliz. Saludos. Chao, nos vemos, Maurito. Nos vemos el martes que viene, muchachos. Nos vamos con un tema de animal. Chau.